gentlemen, Oscar Leonard, La Mafia. Con mi vida quería decirte que no necesito de ti. Desde que tú me dejaste, nunca pude ser feliz. Y ahora vengo a rogarte que regreses junto a mí. Nunca volvería a mentirte, nunca quiero estar sin ti. Nunca volvería a decirte que puedo vivir sin ti. Desde que tú me dejaste, solo vivo en mi sufrir. Y ahora vengo a molestarte, que tú vuelvas junto a mí. I love you. You're beautiful. Cambiar mi vida, voy a ser diferente. Ya no seré aquel tonto que hace tiempo yo fui. Ya no seré exclusivo de todas tus caricias. Renuncio a tu cariño. Quise hacerte un camino recto como mi vida, pero lo rechazaste y fue por otro amor. Hay límite en la vida, como en todas las cosas, y por vivir tan recio me alejaré de ti. Hay límite en la vida, debes de recordarlo. No corras tan a prisa, pues puedes lamentarlo. Hay límite en la vida, ya te pasó conmigo por querer. Cariño.

mucho te quiero y no quiero sufrir. Lo que quiero es que tú me ames mucho y toda la vida seré muy feliz. Yo quisiera ofrecerte un palacio y amar. Y me muero por ti. ¡Chao! solos me dices que sí. Luego te arrepientes y me haces sufrir.